Ya es la hora, no me Ya es la hora, digas. ya es la hora. Bueno. Estamos un día más, nosotros dos solos aquí, porque Ay, Florence se nos ha Florent, te nos ha ido abandonado. a las Américas, se ha ido a hacer las Américas, y aquí estamos nosotros un día Anda, más. ¿y de qué vamos a hablar hoy, Pues Tomás? mira, con esos programas que a mí tanto me gustan y que además yo creo que me quedé con muchas ganas del último que hicimos, que tiene que ver un poco con herramientas libres que nos sirven un poco para crear, para la creación de contenidos. No Vamos a solo me hablar refiero. de software libre, entonces. Exactamente, Qué software libre, bien. como no podía ser de otra manera. Qué bien, ese es mi libro. Sí, exactamente. Bueno, ya sabéis que este programa va de eso, va de software libre, va de creación un poco que tiene que ver con software que no son privativos, sino que precisamente, bueno, pues nos permiten hacer otro tipo de acercamiento a la cultura. Así que, pues venga, pues lo primero de todo yo te preguntaría, ¿por qué elegir estas herramientas? Vamos a ver, ahora es una entrevista esto, Tomás, no me digas. No, no, pero hombre, no, te lo digo en tu condición Que sí, de profesor y de ingeniero, que no me yo te digo metes. lo que ya te sabes. El software libre nos interesa por muchos motivos, pero primero tenemos que ver qué es el software libre, ¿no? Y el software libre es este software que puedes utilizar como quieras, pero que también, si sabes, puedes modificar o buscar a alguien que te ayude a modificarlo para personalizarlo, por ejemplo, que lo puedes redistribuir como quieras y que también puedes redistribuir esas modificaciones. Con lo cual el software se convierte en una cosa compartida entre todos, ¿no? Más que una cosa que yo recibo, es una cosa en la que yo puedo ser activo. Y además hay una diferencia, yo que he sido más bien siempre más bien usuario, aunque yo empecé en software libre, pero luego por distintas razones he sido muchos años usuario de privativos también. La diferencia fundamental es que se puede modificar, ¿no? Que se puede, es verdad que tienes que tener ciertos conocimientos, pero bueno, te da una libertad que no solo eres usuario, sino que te abre la ventana a saber un poco cómo funciona ese. Sí, si te interesa puedes entender con todo el detalle cómo está hecho. Claro, necesitas tener conocimientos de programación, pero hay que tener en cuenta que los conocimientos de programación no es algo tan arcano como uno podría pensar. Hay mucha gente, por ejemplo, en el campo del arte del que vamos a hablar, pues hay gente que viniendo de digamos, de una formación artística casi tradicional, pues le interesa el mundo digital, aprende a programar, o al menos los rudimentos de poder programar y tal, y algunas herramientas de las que vamos a hablar hoy que ha sido hecha por gente que no son ingenieros, precisamente porque conocen lo que quieren, y como conocen lo que quieren, pues se ponen a hacerlo y ya está. El construir software es como construir cualquier otro tipo de cosa, aprendes y lo puedes hacer. Y si tú conoces el dominio, en este caso pues de la creación de contenidos, pues obviamente vas a hacer una herramienta que se adapte mucho más a lo que a ti te interesa, ¿no? Claro, yo creo que una idea también importante es que no es solo uso, sino es una invitación a la participación. Y de ahí, de hecho, yo creo que, y eso nos has hablado siempre aquí un poco en la oficina y también por parte de Floren, la idea de comunidad. O sea, si algo tiene esto es que construye comunidades, que es mucho más allá que la soledad de un usuario que está en su Claro, casa, la claro. idea de comunidad yo creo que tiene mucho que ver con los programas de ordenador en general, porque todos los usuarios de un programa, cualquiera, privativo o libre, tienden a tener los mismos problemas, entonces tienden a ayudarse de unas maneras más formales o más informales. La diferencia fundamental en el mundo del software libre es que eso se extiende hasta donde haga falta. En el caso del mundo privativo, digamos, tú estás limitado por lo que te permite el programa y la empresa que proporciona el programa. Pero aquí, primero, cualquiera puede acceder al programa porque es libre, entonces es fácil de entrar en esa comunidad, por así decirlo. Pero segundo, cualquiera de esa comunidad puede modificar el programa. Entonces, si hay un sentir general en la comunidad y que hay que hacer tal tipo de cosas porque, no sé, la interfaz le pasa no sé qué cosa, habría que arreglarla, pues si hay alguien que sabe hacerlo, va a poder hacerlo sin ningún problema, sin necesidad de que la empresa, pues, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, lo que sea. Por poner un ejemplo, De todas maneras, para que la gente no se asuste, no tienes que ser ingeniero para utilizar software libre y por supuesto lo que sí tiene algo que yo me he nutrido mucho de ellos es que esas comunidades te regalan, te prestan ese conocimiento y puedes ir a tutoriales y puedes ir a formas de trabajar con ellos sin necesidad, bueno, si no tienes los conocimientos, de meterle mano al core del programa. Típicamente, precisamente por esta idea de desarrollo en comunidad, pues en la comunidad cada uno contribuye con cosas distintas. Entonces, por ejemplo, suele haber mucha documentación, muchos vídeos, muchos tutoriales, porque hay gente que contribuye con eso. O sea, yo a lo mejor no soy capaz de meterme en las tripas del programa y modificarlo, pero sí que lo puedo usar. Además, conozco de lo que estoy haciendo porque, no sé, soy ingeniero de sonido, por ejemplo, y me pongo con un programa justamente de sonido y lo explico para que otros lo entiendan. Entonces, hay mucha documentación y muchas ayudas directas e indirectas para entrar aquí. Y a lo mejor podemos empezar ya a hablar Venga, de pues vamos programas, al ¿no? lío, vamos al lío. Venga, ¿Por dónde empezamos? pues bueno, empecemos por dibujo, empecemos por una Venga, pues tú herramienta. ahora que eres el experto en Venga, dibujo, cuéntanos. pues mira, yo una herramienta que me gusta bastante y sé de compañeros míos, de Juan Gallego y de otros compañeros que trabajan, nos encanta Krita. Krita es un programa que sirve para hacer ilustración, se trabaja en la misma manera que trabajan otros privativos, como puede ser Photoshop por capas, y permite, bueno, hacer un desarrollo, tiene montones de pinceles y tiene una gran comunidad también para precisamente para No, Krita, yo la vi una de las primeras veces hace ya muchos años a alguien usándola en una tableta. Es una, Sí. vamos, una amiga que dibuja y que trabaja en ella. Y me pareció estupendo, porque yo sin saber nada de dibujo, veía que la interfaz estaba muy adaptada justamente para dibujar. O sea, con toda la Sí. naturalidad del mundo, sacabas el lápiz, Claro. ponías a escribir sobre la pantalla, elegías los pinceles, no sé qué. Era prácticamente, y así me lo explicaba ella, ¿no? Era prácticamente como escribir en papel. Sí, además tiene pinceles personalizables, tiene estabilizadores de trazo, que para nosotros es importante que cuando dibujes, pues que no se te Claro, vaya como el ratón, que te haga claro. churrete, sino que realmente sea un trazo estable, y soporta también cosas importantes como HDR y CMYK, que esto Sí. para que nos entendamos es cuando tú quieres hacer una impresión profesional, tú necesitas ese tipo de soporte, que hay otras herramientas que a lo mejor echamos de menos esos, pero en el caso de Krita no te sales del ambiente Y yo creo que el profesional. hecho ese que funcione tanto en ordenador de sobremesa o portátil como que funcione también en tableta, pues hace que puedas trabajar con ella de una forma pues muy cómoda, porque te lo puedes llevar a donde te haga falta, ¿no? Además es portable. Yo recuerdo en los tiempos un poco de estas herramientas que te cogía el USB, también en su momento también lo tuvo Photoshop, pero sí, a mí eso me parece muy, muy chulo. Y luego también te permite hacer animaciones, que una de las cosas también interesantes que hoy en día hay, que veremos así en otras herramientas, es que, bueno, que te permita un poco hacer una grabación de tu propio proceso de trabajo, ¿no? Para que veas un poco cómo se va Sí, dibujando. una cosa interesante es que casi todas estas herramientas suelen soportar plugins, entonces la gente desarrolla muchos tipos de plugins para distintas cosas. Pero quizás podemos pasar al siguiente, que es de hecho el Sí, rey de los plugins, yo creo, hay plugins para todo con él. déjame de todas maneras, antes un poco por poneros también ejemplos, hay un artista que me gusta mucho, que es David Reboy, y que, bueno, se hizo bastante reconocido en el mundo del software libre, porque trabaja, y así de paso nos metemos a la siguiente herramienta, que es GIMP, porque hace una serie de cómics, tiene una que ha estado durante años haciéndola durante mucho tiempo, con, pues no sé, muchísimos episodios, y que se llama Piper and Carrots. Y bueno, es un artista que además es muy generoso, porque igual regala tutoriales, por supuesto, todos sus trabajos. Él hace una mezcla interesante, que también lo hablamos el otro día. Él mezcla un poco la parte de software, perdón, la parte libre y una pequeña parte de venta, en el que, bueno, vale, pues si trata de hacer de esto Claro, una también forma de vida, tiene que vivir de claro. ello, claro. Y es, bueno, yo creo que es un ejemplo interesante para entender que, bueno, ni todo necesariamente tiene que ser libre, ni necesariamente tenemos que. Hay fórmulas híbridas que están muy interesantes, ¿no? Sí, de hecho, antes de que pasemos a GIMP, creo que lo que comentas conviene aclararlo. Tú puedes trabajar en un modelo más o menos, digamos, tradicional de producción, o sea, tú vendes tu obra y mantienes toda la propiedad intelectual sobre ella, o se la cedes a terceros comercialmente, lo que sea, y aún así utilizar herramientas libres. Y al revés, puedes utilizar herramientas que no sean libres para producir obra libre también. Yo creo que la combinación más ideal es cuando juntas las dos cosas, cuando Claro. estás haciendo producción libre y aprovechándote de la producción libre de terceros también para poder utilizar y además utilizas herramientas libres. Pero hay muchos matices y cada uno tiene que colocarse obviamente donde más le interesa, donde mejor puede. Vamos a GIMP, que Venga, si no siguiente, se nos va el sí. tiempo. Sí. ¿Y qué podemos decir de GIMP? De nuevo, experto, háblanos. Bueno, nada, GIMP realmente es ese viaje a la gráfica. Es cuando nosotros trabajamos con fotografía, por ejemplo, pues es una herramienta muy interesante. Es un programa mucho más, o sea, es un programa muy completo. Ha sido un poco la fórmula abierta que le hacía un poco la versión libre a Photoshop. Y bueno, yo diría que es un gran clásico. O sea, todos los que hemos trabajado así en imagen nacimos un poco en el uso con GIMP. Recuerdo que cuando llegué a Aranjuez, el primer programa que trabajamos ya era este, ya era GIMP. Ha crecido mucho. No sé ahora mismo exactamente si cómo está. Estoy muy pendiente de qué va a pasar con la IA, ¿no? ¿Cómo va a trabajar? Pero bueno, nada, es un programa Muy interesante, la verdad. He visto algunos planes, vamos, he visto, quiero decir, he visto anuncios de, no, no lo he usado nunca, algunos planes de integración con inteligencia artificial para poder hacer retoques directamente y demás, pero no, no, no he sido tampoco muy al tanto. Imagino que durante los próximos años, o quizás meses, que esto va muy rápido, se empezarán a tener más, más plugins. Sí, la verdad es que yo estaba muy contento porque el otro día, y muy expectante, el otro día me preguntaba un estudiante precisamente eso, oye, venga, vale, si saltamos de Photoshop a Gimp, entonces, pero claro, y la IA, porque la IA, es que la IA y tal, y ahora con esas comodidades que tiene, bueno, vale, pues veremos un poco, A a mí la ver. interfaz de Gimp siempre me parece un poco complicada. Yo la uso a nivel, ni Sí. siquiera usuario, para cuatro cositas. Sin embargo, algunas veces he hablado con gente que se dedica al diseño gráfico y dice que no, que tienes ahí todo lo que necesitas, que vale que tiene a lo mejor un poquito de curva de aprendizaje, pero que está bien diseñada para alguien que trabaja profesionalmente con ella, no, no sé. Sí, me alegro que me digas eso porque es verdad. Y de hecho, nosotros a veces hablamos en clase de un recurso que es gratuito, pero no es exactamente libre, que es Photopea, que precisamente tiene una interfaz mucho más amigable, más amistosa, es más fácil, se parece mucho más a Photoshop. Y bueno, y se trabaja en línea para cosas muy básicas, pero bueno, muy concretas. Es una herramienta Es perfecta, una herramienta insisto, sí, gratis, aunque no sea claro, libre, ¿no? exactamente. Es una herramienta gratuita, pero bueno, no, no es libre. Pues De todas venga. formas, en GIMP también, por si no lo sabes, en las últimas versiones ha cambiado la interfaz. No un montón, pero ha cambiado, porque he trabajado un poco de nuevo, pues la lanzas para retocar una foto, no sé qué. Y he visto que ha habido cambios. Pero vamos a los siguientes. Vamos a hablar Venga. un poco ahora de procesamiento vectorial de imágenes, ¿no? Venga, pues te dejo un poco a ti aquí, hombre, en procesamiento de vectores. Digamos que la versión tradicional en el privativo, pues siempre ha sido, digamos, el programa más por excelencia, es ido Illustrator. Y sin embargo, tenemos fórmulas muy interesantes que se utilizan muchísimo, además, bien sea Inkscape o bien sea Draw.io. Y creo que Scribus tenías, tenemos también, exactamente, sí. tenías ahí Yo, una. Inkscape es, como tú dices, la tradicional, es la que ha estado siempre ahí. Tiene una interfaz también muy peculiar, yo creo, comparado con cualquier otra herramienta. También yo creo que está orientada a que si la conoces pueda ser muy productivo, pero tiene su curva de aprendizaje. Ahora es muy potente, a la gente lleva trabajando con ella muchísimos años, entonces tiene un montón de plugins también y de cosas para hacer distintos tipos de trabajos, ¿no? Si hay algo que yo describiría de estos programas es eso sí, que tiene una cierta curva de aprendizaje, que por otro lado, si te metes también en los privativos, Photoshop ha crecido tantísimo, perdón, Adobe ha crecido tantísimo, que no es tampoco fácil. O sea, lo que pasa es que verdad que si vienes de esa, pues piensas que es más sencillo, Yo creo que aquí pero. siempre hay un equilibrio entre el usuario ocasional, como yo, que lo que quiere es algo muy fácil y que me haga cuatro cositas que son las que quiero, y luego el usuario profesional, que lo que quiere es ser productivo. Entonces hay interfaces que están más diseñados para ser productivos cuando estás trabajando profesionalmente con ello. Yo creo Claro. que GIMP o Inkscape son ejemplos de ello, y Claro. otros que están más orientados a que la entrada sea muy sencilla. Aunque luego a lo mejor, pues cuando ya llevas un tiempo, digas, jo, pues esto me lo podrían haber hecho de otra manera, ¿no? Sí, hombre, hay que recordar de todas maneras que estos programas trabajan también con la fórmula PSD, o sea, con los nativos, que no solo el PSD es nativo de Photoshop, sino que también un poco se puede trabajar con estos programas e incluso venirte de esos privativos, porque ya te has hartado de pagar dinero y tal, y venirte a estos y son entienden ese tipo de archivos, o sea, Sí, que sí. algo interesante prácticamente de las herramientas que estamos hablando es que suelen soportar muchos formatos. De hecho, Exactamente. son herramientas que a veces puedes usar simplemente a convertir de un formato a otro porque es una forma rápida y fácil de hacerlo. Bueno, hemos mencionado mucho Inkscape. Scribus yo creo que ha mejorado mucho en los últimos años. Tampoco lo conozco con un montón de detalle, pero sí que lo encuentro más amigable cuando entras a trabajar con él. La interfaz es algo más sencilla, yo diría. Y Draw.io es muy sencillo el programa, la interfaz es muy sencilla, permite hacer cosas del estilo de gráficos, por ejemplo, o diagramas, de una forma muy fácil, y sí que tiene una interfaz muy orientada a usuarios, entre comillas, tontos como yo. Pues nada, venga, esto en cuanto a 2D. Si nos vamos a modelado 3D, que no Bueno, sé cuánto. Blender es el rey ahí, ¿no? Claro, sí, exactamente. La semana pasada invité a Álvaro Claver, a un exalumno y artista del 3D que vive en Canadá, y joder, me pareció muy, muy interesante porque nosotros, además, aquí en la Rey Juan Carlos hemos apostado por Blender como uno de los grandes motores. Eso me alegra muchísimo. Es de los pocos realmente software libres que en la parte de arte lo hemos mantenido desde el inicio. Y me da mucha alegría que contaba que efectivamente las grandes producciones y las grandes empresas también utilizaban Adobe, no solo único, pero utilizaban Adobe como un motor principal para construir 3D. Es muy bueno. Utilizaban Blender, quieres decir. Sí, ¿qué he Estás dicho? diciendo utilizaban No, perdón, perdón, utilizaban Blender, Adobe. sí, utilizaban Blender. Sí, Sí. sí. Sí, Blender es un programa que yo creo que se ha convertido hasta cierto punto en un estándar en sí mismo. Hay otros parecidos y Sí. obviamente no es el único. pero yo creo que es el programa que hoy más se utiliza para aprendizaje, al menos en este mundo. Engancha con muchas cosas, tiene también muchos plugins. Y ahí, solamente por mencionarlo, hay un sistema que está creciendo mucho en los últimos años, que se llama Godot, que está diseñado sobre todo para construir aplicaciones como videojuegos y demás, y que se complementa muy bien con Blender. Para quien conozca un poco más el mundo privativo, es muy, muy parecido a Unity en cuanto al objetivo de para qué quiere estar, ¿no? Entonces, Godot es muy interesante desde ese punto de Y vista. por daros un ejemplo, que se nos acaba el tiempo, a mí me gustan mucho los trabajos del Blender Studio. Tiene una, pues, películas muy famosas como Elephant Dreams o Big Bang Bunny, o la última que presentaron, bueno, la de 2024, Charge, que son eso, películas que si tú te metes a su página, que os pondremos ahí la referencia en el vídeo, puedes verlas de forma gratuita, ¿no? Sí, son películas hechas en gran medida para mostrar lo que se puede hacer con Blender, pero a la vez están muy bien. Bueno, la mayoría de ellas pues han tenido muchos premios también y digamos que marcan un poco la frontera de dónde está la animación ahora, al menos desde ciertos puntos de vista. Oye, yo creo que el audio y la OBS lo dejamos para el próximo día porque se Venga. nos va el tiempo. Nada más para que sepáis, íbamos a hablar de Audacity, de Ardor, de OBS, pero se nos va el tiempo, así que Sí. quedará ya para otro día. Muy bien, Jesús. Pues nada, como siempre, un placer. La verdad, esto se nos hace siempre cortísimo. Y nada, no dejéis de vernos en los cafés de Filibre, que también nos ponemos ahí luego la referencia. Así que nos vemos la semana que viene, yo creo que ya con Floren. Yo creo que sí, esperemos que sí, que vuelva, ¿no? Venga, Con muy acento bien. mexicano Con ahora. acento mexicano. Hasta Así es, luego. venga, hasta luego.